que me llevó a elegir este tema para comenzar el programa de hoy. Una forma también de reconocer a ese músico latinoamericano enorme, enorme, que por medio de la renga muchos conocimos, muchas conocimos por medio de la renga con uno de sus himnos, que en realidad no era un tema de la renga, sino que era un tema de Alex Lora y esa gran banda que es el Tri. En la semana donde se recuerda, se conmemora y se festeja la independencia del Viva México, cabrones, en esa semana recordamos a esta gran banda latinoamericana, el Tri, con este clásico que lo conocimos por medio de la renga, pero que de ahí uno comenzó a explorar ese rock latinoamericano de uno de los personajes más extraordinarios que tienen estas tierras. Vamos con el Tri y ese clásico que suena de esta manera con un violín al principio impresionante. Thank you. Y ahí lo que pasaba era el Tri, una banda que toma este nombre en 1983, 1984. Alex Lora comienza a modificar el nombre de Three Souls and My Mind, una banda que había comenzado allá por la década del 70, y en el año 84 le ponen, lo modifican con el nombre de El Tri, y eso lo llevó a un recorrido muy hermoso por un montón de escenarios de toda Latinoamérica, incluso en el viejo continente, en Europa, y que ha marcado en los amantes del rock clásico, ha marcado porque es una de las bandas por ahí latinoamericanas. Generalmente cuando uno hace referencia al rock mexicano, hubo un momento donde tuvo mucha presencia, sigue teniendo presencia por ahí Molotov, pero el Tri es una banda que va más allá de todo eso y que ha tenido un recorrido muy impresionante, que ha hecho algunos festivales y algunos conciertos como el que forma parte de la canción que escuchábamos recién, que tiene una orquesta sinfónica de fondo y que le da un tinte casi épico a lo que realizó esta banda. Una banda que al día de hoy sigue presentando algunos simples que forman parte de un disco nuevo que está por presentar, y una banda que tiene a casi todos sus integrantes casi del origen, algunos que fueron pasando y quedando en el camino, pero tiene una muy buena banda con la Chela Lora, que hace de coro y es la manager de la banda, Eduardo Chico, Oscar Zárate, Carlos Valerio, Lalo Toral, Rafael Salgado, Alejandro Álvarez y Felipe Chacón, que forman el Tri. Una muy buena banda, ojalá que pronto estén visitando el sur de nuestro continente y que estén visitando nuestras tierras para poder ir a disfrutar de un show en vivo de ellos. Desde allá, desde México y de la celebración de la independencia mexicana, nos venimos para acá, nos venimos para la zona de Punilla y nos venimos para abrir la puerta e invitarlos a escuchar esta muy, muy lindo dúo, que es una banda hermosa que teóricamente en las redes sociales como que no sé si está todavía sonando, pero en el año 2015 comenzaron a armar una línea dentro del rock alternativo. Emma, Alessa Lagassi y Santa terminan armando una especie de rock alternativo, hardcore, que le pusieron un nombre muy bueno, que es Día de Cuervos. Día de Cuervos, que hicieron un par de discos, tienen un par de simples ahí dando vuelta en las redes sociales, que invito a escuchar porque suena muy bien. Son dos que parecen un montón. Día de Cuervos con este tema, y que la verdad que ojalá sigan sonando en vivo, ojalá estén por ahí haciendo alguna fecha y podamos verlos prontamente arriba del escenario. ahí lo que pasaba era Día de Cuervos, que en el año 2017 largaron un simple que tiene cinco temas. Luego en el 2018 largaron un sencillo con Weekend Game, y en el 2020, creo que fue antes de la pandemia, los primeros meses, largaron otro sencillo más, que es esto que estábamos, parte de lo que estábamos presentando recién, que es Naturaleza Humana, que la verdad que sonaba muy bien este dúo, que parecían un montón, que tenían gente, amigas, amigues invitados a grabar, pero que la verdad que sonaba muy muy bien esto, Naturaleza Humana, cuatro canciones del año 2020, y bueno, ojalá podamos seguir disfrutándolo arriba del escenario. Y desde la zona de Punilla, de Villa Carlos Paz, nos vamos nuevamente para el este, así como en el conurbano se habla de que el oeste está la jite, bueno, acá en el este de la provincia de Córdoba hay mucho rock, y esto es Aeroclon, una banda de Villa María que tuvo un primer paso entre el 2007 y 2010, luego se separaron, siguieron diferentes caminos, y en el 2020 comenzaron nuevamente a juntarse y a armar lo que va a ser su primer disco en vivo, Marquesinas Clandestinas. Aeroclon, desde Villa María. Pablo en la voz, Ángelo Valenzano en guitarra, Pancho Borri, Esteban Acevedo y Leonardo Frías, que es esta banda de rock que está sonando por estos días en una especie de muestra o de habilitar espacios para que puedan mostrarse las bandas del este de Córdoba, de alrededor de Villa María. La verdad que es muy interesante lo que se está haciendo, cómo habilitan en algunas ciudades para que la cultura del rock pueda mostrarse, puedan generar, tengan un espacio donde suenen bien, donde haya un buen sonido, donde haya buena iluminación, donde se los cuide a los artistas. Y me parece muy importante para dar lugar y para potenciar la cultura musical de la zona, algo que lamentablemente en el noroeste no se hace. Lamentablemente en el noroeste no hay un estado que brinde ese acompañamiento a las bandas. Hay una ausencia total a todo lo que no sea música comercial, principalmente el cuarteto, y uno no tiene nada en contra del cuarteto. Lo que uno plantea es la necesidad de que se dé lugar, espacios realmente cómodos, espacios que contengan a las bandas que no hacen cuarteto, que hacen rock. Y eso en el noroeste no hay un espacio. Así que aplaudo a la gente de Villa María que sí está llevando adelante esto y que está haciendo, creo que es una vez al mes, está haciendo un encuentro de bandas de rock del este de Córdoba, y me parece fantástico que se haga. Desde Villa María y Aeroclon nos vamos nuevamente acá para el norte, nos vamos para Catamarca para escuchar a Silvina Folker, una talentosísima cantante, multiinstrumentista, que vino ahí haciendo algunas incursiones en el rock, en el blues, y esto es La Lela, así se la conoce, La Lela, que hace muy buena música, y esto forma parte de un disco que se llama Para Sanar. Ahí va, La Lela, desde San Fernando del Valle de Catamarca. Propongo ser amantes, devorarnos con miradas en la calle, ir a fiestas sin que tengas que enfermarte, nunca pensar que me gustaba más como era antes. Y ahí pasaba desde San Fernando del Valle de Catamarca, La Lela, Silvina Folker. La pueden buscar ahí por las redes sociales, escuchar algo más de lo que hace. La verdad que es muy bueno lo que hace. Vuelvo a recomendar estas páginas autogestivas de algunas provincias, que lo que hacen es mostrar la cultura rock, heavy, que hay en las provincias, y creo que son lugares que está bueno como para explorar, para ir escuchando otras bandas que no sean aquellas que nos imponen de los grandes centros urbanos y de los medios de comunicación hegemónicos. Así que ahí, invito a irnos para Catamarca para escuchar a Silvina Folker, La Lela y este rock blues. Incluso ha pasado por el tango, por el folclore, pero ella se sigue quedando en el rock y en el blues. Desde San Fernando del Valle de Catamarca cruzamos la cordillera, nos quedamos una parte en Córdoba, otra parte en Santiago de Chile, para escuchar la voz de Paula Loza. Paula Loza, que es una terrible cantante, que forma parte del tributo Animals, el tributo a Pink Floyd acá en Córdoba capital, pero también es la cantante de esta banda de hardcore de la mayoría son integrantes de Chile, pero también hay algunos de acá de Argentina. Esto es Delta, una muy buena banda del otro lado de la cordillera. Out of control. Is this right or wrong? How am I supposed to know? Get what you don't need to fill your heart out. It's time to confess you're doing. Life on pain. Don't question my life. Y ahí lo que pasaba era Delta, una banda de rock metal progresivo, se autodenominan, que empieza en el 2003, luego van ahí reconfigurando la banda, los integrantes. La cantante es muy impresionante, los registros de voz que tienen, es muy grosa. Paula Loza es la verdad que una gran cantante, junto con Andrés Rojas en batería, Marco Sánchez en el bajo, Benjamín Lechuga en guitarra y Nicolás Quintero en los teclados. Esto era Delta, Delta que tiene algunos discos, algunos varios discos, el último que están presentando, que es Fierce, y que vale la pena escucharlo para aquellos amantes del heavy metal, del hardcore. Recomiendo escuchar, pero también recomiendo escuchar los experimentos musicales que hacen, que están en las redes sociales, algunos temas acústicos, otros únicamente con un piano, y donde la voz de la cantante resalta de una manera impresionante. Recomiendo a aquellos amantes del heavy, del hardcore, escuchar a esta banda, Delta. Nos vamos nuevamente para San Fernando del Valle, Catamarca, para escuchar a la gran Carolina Ibarra. Qué buena cantante, qué buena música que es la Caro Ibarra, qué bien que canta, y los temas, la composición de los temas, el acompañamiento de los músicos que tiene, la verdad que si hay algo que me está invitando a volver a Catamarca es poder escuchar en algún momento a estas bandas, tanto a La Lela como a Carolina Ibarra, en este experimento musical de su banda de Los Pajaríes, así se denomina. Esto es Carolina Ibarra y su banda de Pajaríes. Yeah. pasaba ahí de San Fernando del Valle de Catamarca, Carolina Ibarra. Este era un tema del 2019 que lo grabó junto con Darío Díaz en guitarra, Rafael Luna en el bajo, Emanuel Camacho en batería y bueno, la voz, los coros y la guitarra de Carolina Ibarra. Estuvo Ricardo Sánchez en la trompeta. Recomiendo esta banda y si alguna vez andan por Catamarca o si alguna vez viene esta gente para Córdoba y tienen la posibilidad de verlos en vivo, la verdad que hay que ver a esta cantante en vivo. Lo que digo siempre, ojalá tenga la posibilidad también de estar ahí foteándolos en algún recital, en algún show pronto, no en muy lejano tiempo. Nos volvemos de Catamarca, nos venimos nuevamente para Córdoba capital para presentar a esta banda que se forma en el año 2009, que vienen haciendo muchos covers. Funcionaban como un cuarteto, en los últimos años le agregan una voz muy linda que es la de Celeste Mazara, que es la cantante de Las Hijas de Piaf, otra banda de rock de mujeres de Córdoba capital. Esto es Tren Azul, una banda que está presentando su primer disco de estudio. Gera Peretti en la voz y guitarra, Mati Peretti en segunda guitarra, Gustavo Piñero en el bajo, Gabriel Ritondale en batería, la voz y coros de Celeste Mazara de fondo. Esto es Tren Azul desde Córdoba capital. Despiertas por la noche. Y ahí lo que pasaba era desde Córdoba Capital, Tren Azul, esta muy buena banda de rock que ya lleva 13 años, que se viene presentando más o menos bastante seguido ahí en los pubs, en el circuito rockero de la Docta, y que esperemos en algún momento que puedan llegar a hacer alguna visita para el noroeste de Córdoba y poder verlos en vivo. Tren Azul, recomiendo esta banda, recomiendo para rockear esta banda de Córdoba. Y hablando de rock y hablando de herencias y uno que hace a veces libre asociaciones, cuando uno piensa en la década del 90 y en el rock, hay algunas canciones, algunas bandas que nos llevan a lo que era ese clima de los 90. Y también hay melodías que nos llevan a esa época. Y una de esas melodías tuvo que ver con una canción que se hace muy popular en el año 91-92, cuando se está dando la caída del muro de Berlín, luego de la perestroika, y que también la traigo para recordar lo que fue el fallecimiento de Mijaíl Gorbachev hace un par de semanas atrás. Y una de esas melodías tiene que ver con esta canción, una canción de una banda alemana que no era muy conocida en su momento, pero a partir de esta canción comenzó a tener mucha difusión. Esto es Scorpions con Vientos de Cambio, que tiene una melodía en el silbido que aquellos que fuimos adolescentes en esa época se nos va a quedar, y me va a quedar como a, y seguramente les va a quedar como a mí, dando vuelta esa melodía por un buen rato. Esto es Scorpions, Tiempos de Cambio. Y ahí pasaba la banda que se forma en la década del 60, fines de los 60, con todo un movimiento de rock en Europa y en Estados Unidos, que influyó mucho en Sudamérica, y con un vocalista que desde el año 69 forma parte de las melodías de Scorpio, que es Klaus Meine, desde el año 69, que sigue siendo la voz líder de esta banda, junto con Rudolf Schenker, que es uno de los fundadores, Matthias Hav, que está desde el año 78, Paweł Masiwoda, desde el año 2004, y la última incorporación fue en el 2016, Michael D en la batería. Scorpion, que tiene un gran recorrido, pero que tuvo mucha repercusión por lo que significó esta canción Tiempo de Cambio, en un momento de crisis de lo que era la caída del bloque de Oriente, del bloque socialista, a partir de la perestroika, de la disolución de la Unión de República Socialista Soviética y la caída del Muro de Berlín. Esta banda y esta canción como que tuvo una gran repercusión, y en la década del 90 y a principios del 2000 hicieron un montón de giras junto con otras bandas, y muy muy reconocidos en ciertos ambientes. Estuvieron tocando con Cinderella, con Skid Row, con Motley Crue, con Bon Jovi, con Elegance, con Yngwie Malmsteen, con Ronnie Dio, con Metallica, Motorhead, y la verdad que es una gran banda que quedó muy marcada por este tema, pero que tiene un repertorio musical muy muy bueno, y que aquellos que les gusta, que tengan ganas de explorar, recomiendo esta banda, porque realmente muy buenos músicos, muy buena la variedad de melodías que tienen, y quedó muy marcada por ese silbido de Tiempos de Cambio. Así que ahí pasaba Scorpion recordando lo que fue la década del 90, y bueno, me parece que está bueno marcar algunas canciones que fueron parte de un clima de época. Y ya despidiéndonos de este programa, lo que implica cerrar durante septiembre con este humilde reconocimiento y homenaje a las mujeres del rock nacional, nos despedimos con la gran Hilda Lizarazu, con la verdad que es muy lindo disfrutar del timbre de voz, de las melodías de Hilda Lizarazu, tanto en sus temas como en los covers que hacen realmente le dan una impronta, que uno escucha esas interpretaciones de los clásicos del rock nacional y enseguida uno identifica que es la voz de Hilda Lizarazu, fotógrafa y cantante. Hilda Lizarazu nos está acompañando durante el mes de septiembre. Nos encontramos la próxima semana, lo que decimos siempre, lo que recordamos siempre: la salida de la solución no es individual, la salida de la solución siempre es colectiva. Que tengan una gran semana y que sea rock, mucho, mucho rock. Camino, acepto el destino y será lo que tenga que ser. Acepto el destino y vendrá en un rayo de luz de tanta oscuridad. Acepto el destino y será lo que